duda, mi todo, mi locura. Solo soy una nube pasajera en este eterno firmamento. Una carcajada llena de resentimiento. Una estrella que se quema resplandeciendo en los ojos. Una quimera, un puñado de arena en este desierto de los malos. Y cuando muera mi calavera, se seguirá riendo de todos vosotros. Seré la risa quebradiza que entre humo y cenizas vuela hasta la puta estratosfera. Más dióxido de carbono.